tiempo es relativo si hablamos del amor. Caricias sin motivo, besos que van al corazón. Abrazos directos al alma y regalos llenos de atención. Es la mezcla perfecta y exacta de lo que das y lo que doy. Estoy metido, enamorado, ilusionado y caminando el futuro de tu mano, y quiero verte y pertenecer, acurrucarte aquellos días en los que llueve. Vereda o restaurante, no importa el lugar. Es verte y conversar contigo lo que me importa, nada más. Es que es la intención lo que cuenta, en lo que das y lo que doy. Estoy metido, enamorado, ilusionado y caminando el futuro de tu mano, y quiero verte y pertenecer, acurrucarte aquellos días en los que llueve. Que te estoy queriendo cada día un poco más. Tengo miedo de perderte. Eres de esas cosas lindas que uno no puede olvidar. No quiero pasar un día sin tenerte. Te quiero